El podcast de Dientes Molones, episodio número 30. Bienvenido al podcast de Dientes Molones, una cita semanal con el buen rollito dental donde hablamos de odontología molona y de cómo crear pacientes felices en tu clínica. Un programa para dentistas, higienistas, auxiliares y pacientes molones. El lugar para los fans de los dientes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu cita semanal con la odontología educativa y molona. Qué alegría que estés aquí de nuevo escuchándonos. Una semana más contigo, te saluda al micrófono Fran Hernández y la mismísima mamá muela, Lidia Almansa. Hola Lidia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Fran, buenos días, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la has pasado? Pues ha sido una semana, bueno, ha habido también por ahí fiestas y todo esto y se ha hecho bastante corta. ¿Verdad? Aquí en Madrid igual, con estos dos días de fiesta que hemos tenido, se ha hecho cortísima la semana. ¿De qué vamos a hablar hoy, Lidia? Pues hoy vamos a nombrar los 8 mitos que hay sobre la salud dental de los niños. Muy interesante, muy interesante. Uh-huh. Un programa sobre todo que los padres y las madres no deben perderse, ¿verdad? Efectivamente, porque vamos a desmitificar mitos que se oyen, que los abuelos, las abuelas, los cuñados nos suelen decir, y vamos a destapar la verdad sobre ellos. Y precisamente, hablando de niños, te invito a ti que eres dentista o higienista y estás escuchando este programa, a que entres en nuestra tienda online, dientesmolones.com, y veas las chapas refuerzo positivo ideales para premiar a tus niños. Mira, van personalizadas con la página web de tu clínica, por lo que además te ayudan también a promocionar tu clínica. Son chapas con mensajes educativos como, por ejemplo, yo me los lavo 3 veces al día, soy fan de mi clínica dental y para aquellos niños que se han portado bien y que sobre todo han sido muy valientes, hay una chapa que es soy valiente en el dentista. ¿A que sí, Lidia? Sí, a mí me encanta esa chapa. Esa y la de yo me lavo 3 veces al día. O sea, sí. En todos los niños hay con su chapita. Sí, sí, sí. Y además, Lidia también sabe que son chapas que no pinchan, que no tienen alfiler. Tienen un sistema de imán para ropa, con lo cual sirve perfectamente para niños pequeños. Eso, además no perfora la ropa, porque como tú bien dices, tienen banco en imán y no hay peligro de que se pinche, sobre todo los más chiquititos, que siempre suelen jugar más con las chapas y con las cosas que les damos. Así no hay ningún susto. Te dejamos en las notas del programa unas fotos para que veas lo chulas que son. Y ahora nos ponemos el uniforme de cazafantasmas y nos convertimos en cazadores de mitos fantasma. Vamos uno a uno desmontando las creencias erróneas más habituales que pueden estar poniendo en peligro la salud bucodental de tu hijo, tanto en el presente como en el futuro. Vale, pues vamos a empezar con el primero, si te parece. Vale. Y el que más se suele dar a conocer, el que más se suele comentar es que los dientes de leche no tienen importancia porque se caen, entonces ¿para qué los vamos a tratar, no? ¿Para qué vamos a curar una caries? Sí, yo lo he escuchado mucho, este mito. ¿Verdad? Sí, de hecho, sí. A mí me preguntan muchas veces por privado que claro, que han visto una caries a sus hijos y que si es importante curársela o ya esperar a que se caiga el diente. Uh-huh. Yo les digo, a ver, hay algunas muelas que duran hasta los 10 años. ¿Cómo vas a dejar al niño o a la niña con una caries en una muela hasta los 10 años que se caiga o que empezar a caerse? Entonces, aunque sean dientes temporales, es muy importante curar la caries desde el principio. Entonces, primer mito, los dientes de leche tienen mucha importancia. Aunque se caigan, hay que tratarles igual que si fuese un diente definitivo. Y además, los dientes también sirven para que el niño hable y coma de manera correcta, ¿no? Efectivamente, la fonación que tienen que tener, la manera de masticar, todo va relacionado. Si un diente de leche se caria, al final hay que quitarlo y sí. Dejamos ahí un hueco, primero vamos a tener que poner un mantenedor de espacio para uh-huh. mantener ese hueco para que el día de mañana, cuando el diente definitivo quiera salir, tenga ese hueco ahí reservadito para él. Sí, sí, sí. Y segundo, es que estamos haciendo un hueco innecesario para un niño que necesita que ese hueco esté tapado para empezar a hablar bien. A uh-huh. cortar la lengua en su posición, etcétera. Entonces, es muy importante que todos los dientes de leche estén en boca, que estén sanos y que si vemos el mínimo indicio de caries, empezar a tratarlo antes de que haya ningún problema más. Otro mito, Lidia, es que es bueno limpiar el chupete de los bebés con saliva. A ver, yo lo he hecho, lo voy a confesar, yo lo he hecho en un momento dado que se te cae el chupete al suelo, lo chupas y se lo atiscas otra vez al niño. Y dices, bueno, ¿y qué hago ahora con el chupete? No tengo sí, agua. ¿Cómo, cómo lo limpio, no? Ah, ¿cómo lo limpio? Pues venga, lo chupo y ahora para adentro. No, pues si en este caso, incluso mi madre también en su momento también lo haría, o sea que es algo habitual. Porque en algún momento pues hemos pecado de chupar el chupete y ala para adentro. El caso es que la caries es una enfermedad multifactorial y uno de las de los factores de este, de la caries es que se puede contagiar, es una enfermedad contagiosa. Entonces, ¿cómo transmitimos esta enfermedad? A través de la saliva. Nosotros somos adultos, claro, estamos chupando, pero ya no solamente con el chupete, o sea, soplando la comida al niño. ¿Sí? Utilizando más cucharas o tenedores que él. Estamos transmitiendo una serie de bacterias que el niño a lo mejor todavía no tiene y que podemos estar transmitiendo caries, por así decirlo. Incluso cuando se sopla la papilla, por ejemplo, también. Efectivamente, o sea, soplar la papilla ya estamos transmitiendo bacterias. Pues eso también es algo que se hace de manera muy habitual. Sí, sí, pero constantemente. Como decía, es una enfermedad multifactorial. Uno de los factores es esto. O sea, también tenemos que tener en cuenta la higiene dental del niño, la alimentación, etcétera. Pero bueno, uno de los factores es el tema de la transmisión de bacterias a través de la saliva y de soplar, por ejemplo. Es mucho cuidado. Hay que intentar limitar lo máximo posible el tema de chupar el chupete, sobre todo. Vamos ahora a atacar a otro mito, que es el uso de chupetes solo causa problemas a partir de los 3 años. Esto es depende. O sea, normalmente a partir de los 3 años no deberían usar ya chupete. Pero sí que hay niños que ya no solamente el chupete, sino que se chupan el dedo y esto produce una malformación también en la posición dental y en la mordida. Los dientes al final se acaban saliendo para afuera y deja un espacio de manera que el niño cuando cierra la boca no hay un contacto entre los dientes de arriba y los de abajo. Hay un hueco, como si fuese un agujerito, que es el espacio que ha creado el chupete o el dedo. Además de crear problemas también en el paladar. Entonces, lo suyo es intentar retirarlo antes de los 3 años. O si es a partir de los 3 años, también depende de la cantidad de horas que lo utilice, la fuerza que tenga de succión, etcétera. Hay muchos factores. Pero lo suyo es retirarlo antes de los 3 años. Sí, sí, importante. Yo me acuerdo que yo de pequeño era muy de chupete y llegó un momento en que mi madre me lo quitó. Me dijo que se había perdido o algo así y ya me quedé sin chupete, Dios mío. ¡Ay, el chupete! Otro mito es que los niños deben empezar a lavarse los dientes a los 2 años. ¿Por qué hasta los 2 años? El niño ha tenido dientes antes. Es que se empieza a lavarse los dientes en el momento que empieza a salir el primer diente. Antes de que salga el primer diente, ya nosotros como padres tenemos que empezar a inculcar una buena higiene dental, pasándole la gasita por las encías para retirar los restos de papilla o de leche que pueda tener el bebé en la boca. Sí. En el momento que sale el primer diente es cuando hay que empezar a cepillar. El niño se tiene que acostumbrar a utilizar el cepillo de dientes al contacto de los filamentos en la boca, que sepa que eso es normal. O sea, coger unas rutinas y que el niño vea totalmente normal la higiene dental. Otro mito que está también bastante extendido es que es bueno dormir a los bebés mientras toman el biberón. Esto es otro mito que hay que desechar también. Hay una caries que se llama caries del biberón, que está ocasionada por este tipo de actitudes. O sea, eso de dormir al bebé con el biberón, lo que estamos creando es una gran caries, sobre todo en los dientes delanteros. Sí. Por culpa de la acumulación ahí de la leche o de la papilla que le demos en el biberón. No se puede ni con el biberón, ni con el chupete untado en productos dulces, ni nada de eso. O sea, en el momento que son mayores, se acabó el biberón para dormir. Y siempre hay que irse a la cama con la boca limpia. Eso era otra cosa que se hacía también antes, el hecho de que cuando estaba el niño llorando, se mojaba el chupete en alguna sustancia dulce. Y eso sería también otro mito en sí mismo, ¿no? Eso es. Que hay que desechar. Eso es, que hay que desechar porque no se puede hacer eso. No, de hecho, es que los bebés no deberían ni probar el azúcar. Les acostumbramos desde pequeñitos al sabor dulce y luego esto en el futuro crea problemas porque cuando les metemos el puré de verduras nos dicen que patutea. No gusta ese sabor, que quieren el dulce, claro. Entonces lo suyo es, si evitamos totalmente que coman azúcar, muchísimo mejor, que se acostumbren a los sabores naturales de todos los alimentos. Claro, porque si no lo notan mucha diferencia, prueban una fruta natural con el sabor dulce que tiene esa fruta Y claro, si ya han probado el azúcar, pues ahí ven que no es lo mismo. Claro, no es igual, no es el mismo sabor. Entonces pueden estar reticentes a los nuevos sabores porque buscan el sabor dulce que le hemos dado. Entonces no les gusta. Otro mito también dice que hasta que no salgan los dientes definitivos no es necesario ir al dentista. Bueno, pues efectivamente es otro mito. O sea, lo suyo es ir al odontopediatra en el momento que aparece el primer diente. Uh-huh. Lo mismo, para que el niño cree una confianza con el odontólogo, para que lo empiece a ver normal, para que el odontólogo lleve una revisión de cómo salen los dientes, de si hay algún problema, porque puede haber alguna genesia o algún diente de más, etcétera. Entonces, lo suyo es que desde el principio, igual que llevamos al pediatra desde que nace, pues al dentista desde que sale el primer diente, para llevar sus controles normales. Que desde el principio tengan ese hábito, ¿no? Eso es, ese hábito, y que luego cuando pase algo, que ojalá que no tengan miedo de ir, porque no saben a lo que van. Sí, efectivamente, decíamos en otro episodio, precisamente hablábamos de eso, de que las fobias se podían evitar, pues que con estas visitas a edades muy, muy tempranas y con esta construcción de hábitos. O sea, del hábito de visitar al dentista y de quitarle hierro al asunto. Claro, o sea, al final, si no hay ningún problema, o sea, si tú vas a las revisiones normales, el dentista va a evitar que tú tengas algún problema, bien con unas técnicas de higiene, bien con tratamientos preventivos, uh-huh. un montón de cosas. Entonces, siempre que vayamos periódicamente vamos a evitar problemas futuros, eso garantizado, porque nos va a hacer un control, nos va a decir dónde tenemos que hacer más hincapié, menos hincapié, ¿sabes? Pues es lo suyo. Y ahora vamos a cazar el séptimo hábito fantasma, que es que la predisposición a la aparición de caries se hereda. Esto también lo has oído alguna vez, que dice, no, es que su padre o su madre tienen muchas caries, entonces lo ha heredado uh-huh. de ellos. A ver, las bacterias que provocan la enfermedad dental, su origen principal son los malos hábitos de higiene, para sí. empezar, no los hereditarios. Entonces, la falta de cepillado, una dieta rica en azúcares, como decíamos. Eso es lo que realmente genera la aparición de la caries, no sí. es que se herede. O sea, tú uh-huh. no heredas el gen de la caries. Sí. ¿Sabes? Entonces, hay una serie de factores, como decíamos, es multifactorial, una serie de factores que implican la aparición de la caries y la herencia no es una de ellas. Y vamos con el último hábito fantasma que hay que desechar, que es que los dientes apiñados y torcidos son solo un problema estético. Sí, esto se cree. De hecho, hay mucha gente que todavía cree que el tema de tener los dientes apiñados es solamente por y querer corregirlos, es solamente por un tema estético, de tener una bonita sonrisa, pero no es que va mucho más allá. Es que en los dientes apiñados hay una mayor acumulación de placa. Sí. Por lo tanto, hay una gran posibilidad de tener una infección ahí, de tener caries. Aparte, la lengua, como decíamos, no está haciendo la posición correcta porque a lo mejor hay unos dientes bastante apiñados, por sí. lo tanto, no se está colocando en el sitio correcto. Hay unos problemas de fonación. Entonces, no es un simple problema estético. Es que repercute en el resto del organismo también porque no masticamos igual. Al no tener los dientes correctamente alineados, la comida no se mastica igual. Entonces, podemos tener incluso problemas digestivos. Uh-huh. Hay que desterrar el tema de que los dientes apiñados y querer ponerlos rectos es un tema estético, porque no, va mucho más allá. Bueno, deseamos que el tema de hoy te haya gustado y que sobre todo haya sido de tu interés y que haya ayudado a romper con esos mitos que están en la mente de todas las personas y que desechándolos pues ayudamos a que todo el mundo pues tenga unos dientes molones. Eso es, esa es la idea. Como siempre, a ti que nos escuchas, muchísimas gracias por estar ahí, por compartir este podcast en tus redes sociales.